La Hora Pulenta. Y ahora en vivo desde Nacional Rock y para todo el mundo con ustedes, Nahuel Briones y el hipertrío de la Orquesta Pera Reflexiva, como lo quieran llamar. Que decírtelo, pedírtelo, hacértelo entender. Quiero vivir sin vos. Tengo que dejártelo, escribírtelo, contártelo otra vez. No quiero vivir sin vos. Tengo que gritártelo, dártelo, rogártelo de pie. No quiero vivir sin vos. Tengo que dejar de hablar y de pensar y comenzar a actuar si no quiero vivir sin vos. Desde el umbral al ascensor y desde la copa del árbol más alto quiero intentar volar los dos, aunque otra vez nos demos contra un palo. Y quiero compartir con vos el vino, el sexo y el amanecer, Plaza San Martín también. Quiero acompañarte a andar y abrazarte, sonreír, llorar. Yo escribo mientras dibuja. Y aunque el amor nos va a destrozar y tu río tenga solo una orilla, tengo que animarme a saltar. No sea cosa que me enseñen a nadar. Expectativas de más. El amor es simple y lo simple nunca es fácil. Quiero sentir que esta vez todo está bien, que solo estoy soñando un sueño negro y despertando te veré reír. Tengo que gritártelo, cantártelo, grabártelo y cambiar. No quiero dejarlo. ¿No todo es color de rosa? Dale. ¿Cuándo gustan? Oh, mi amor, No todo es color de rosa, oh, mi amor. No todo es color de rosa, oh, mi amor. No todo es amor, mi amor. No todo es color, mi amor. No todo es color de rosa, oh, mi amor. No todo es color de rosa, oh, mi amor. No todo es amor, mi amor. No todo es color, mi amor. No todo es color de rosa, oh, mi amor. No todo es pasión hermosa, oh, mi amor. No todo es sabor, mi amor. No todo es sudor, mi amor. No todo es color de rosa. Cuando estás cerrando las cortinas, siento que la vida se amotina. Y cuando estás bañando a la ballena que compré, deseo que te vaya bien. Espero que no pienses mal. No quiero parecer vulgar, pero a veces las miradas ocultan bien las ganas. Oh, mi amor, no todo es color de rosa. Oh, mi amor, no todo es amor, mi amor. No todo es color, mi amor. No todo es color de rosa. Hoy yo soy aquel tipo del subte en Buenos Aires que grita cuando espera, espera cuando ruge, ruge cuando llora y llora cuando acaba, acaba cuando piensa, piensa cuando ama, ama cuando lustra, ilustra cuando besa, besa cuando mata y mata cuando canta, canta cuando sueña y sueña cuando come, come cuando baila, baila cuando duerme, duerme cuando sufre, sufre cuando brilla. No todo es color de rosa, oh, mi amor. No todo es amor, mi amor. No todo es color, mi amor. No todo es color de rosa. Esa chica del metro en Barcelona, oh, oh, oh, mi amor. No todo es color de rosa, oh, mi amor. No todo es color de rosa, oh, mi amor. No todo es amor, mi amor. No todo es color, mi amor. Todo es color rosa, oh, mi amor. No todo es amor, mi amor. No todo es color de amor. No todo es color de rosa, color de rosa, color de rosa. Color de rosa. Nahuel Briones en vivo en La Hora Pulenta. Vamos a hacer una canción que se llama Perseguido, que es el tema 2 del disco y está dedicado a Rodolfo Walsh. Vienen por mí, no los ves. Vienen por mí, no tienen ganas de hablar. Vienen por mí, no los ves. con mis novelas pesando en mi espalda. No veo la salida y mi cabeza estalla. Y mi cabeza estalla. Si los que amaba no están más, yo solo quiero volver y ver y estar debajo del agua, debajo del agua, por mí, si los que amaba no están, si los que amaba no están más. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, recordemos, bueno, que todo esto forma parte del Cruce de los Anders, disco que sacaste este año. Hace un mes, con bastante esfuerzo previo, movidas. Sí, sí. Más o menos nos llevó 5 años sí. hacerlo. Y los últimos año y medio, 2 años, estuvimos armándolo y ensayándolo. Tuvimos la experiencia rara y particular de trabajar con Jorge Álvarez, primer productor del rock nacional. Un lujo, ¿no? Sí. Un lujo y también un mundo nuevo surrealista, ¿no? En cada ensayo. Y bueno, estamos muy contentos con el disco y también fuimos aprendiendo al correr de este año que la banda se podía adaptar a diferentes formatos. Podíamos tener un formato enorme con vientos y con 3 guitarras y teclado y 2 batas y no sé qué. Y también, bueno, esto que lo estamos descubriendo ahora mismo, ¿no? Genial. ¿Fechas? ¿No? Mira, tenemos, no me quiero olvidar de ninguna y son unas cuantas. Uh-huh. Tenemos el sábado 31 de octubre, tocamos en Casa Bonardi de Villa Ballester. El viernes 6 de noviembre tocamos en Mutar de Avellaneda con Julio de Agosto y Barbacoaj. Uh-huh. Después tenemos una gira por Córdoba que vamos a estar tocando el domingo 6 de diciembre en Club Paraguay, el lunes 7 en La Grieta de Río Tercero y alguna otra cosa más que todavía no está totalmente confirmada. Y después el 13 de diciembre tenemos como una fecha grande acá en Capital que hacemos otro Caras y Caretas, que fue donde hicimos la presentación del disco. Y bueno, y hay una fecha ahí navideña que todavía la iremos gestando, pero uh-huh. donde vamos a regalar, no sé, calzoncillos y desodorantes, supongo. ¿Y el disco se puede escuchar en Bandcamp? El disco se puede escuchar en Bandcamp. En verdad, el disco se puede escuchar en cualquier en lado cualquier parte. Que vos quieras escucharlo. Muy bien. Pero está entero en YouTube, está entero en Bandcamp, y también lo pueden comprar en Disquería Mercurio, en otros lados. Lo recomendamos, porque está bueno todo el arte que acompaña. Pronto va a sonar en el triplete La Hora Pulenta, que es los 3 temas seguidos con el que arrancamos siempre los programas. Genial. Bueno, hay tiempo para un tema más o dos, depende de la duración. Ah. Así que, listo. Pasamos, hacemos tranquilos. Fetiche. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer esta canción que se llama Fetiche, para que tenga un poco de distorsión de más. Bueno, van a ver que este tema particularmente tiene un trabajo muy fuerte en las 2 batas, así que si le prestan atención, si logran discernir entre todo lo que está sonando, van a ver que lo que está pasando entre las 2 batas está bueno. Cuando gusten. ¿Vamos? Vale. Sofi se anima a la declaración y la escucha un contestador. Cara quiere algo mejor que un tipo que pague la cuenta. Daniela se cansó de actuar, necesita dirigir, guionar. Mariana se volvió a encerrar por temor a perder la libertad. No pueden conectar, el vértigo las va a soldar. No son lo que ellas piensan, es su pasado el que habla. Gala prefiere jugar para exorcizar su soledad. caro cree que olvidar es transformar el duelo en odio. Él espera al despertador que recuerde su medicación. Belén tomó la decisión de abrir las piernas más que el corazón. No pueden conectar, el vértigo las va a soldar. No son lo que ellas piensan, es su pasado el que habla. Quiero depender de mí hasta desintegrarme al fin. Siento una gran atracción por todo ese vértigo. Busco algo de calor, encendiendo el radiador, mientras admito que me gustan más los anteojos que las chicas. Te fuiste y no supe por qué, esperaba que lo digas. Quedé colgado del cordón con nostalgia de lo que no pasó. Mi mundo gira así, para el lado que vos mirás. Tu mundo sigue igual y estás derritiéndome. Quiero depender de mí hasta desintegrarme al fin. Siento una gran atracción por todo ese vértigo. Pero una noche desperté solo en una lencería. Fui creciendo y la vida se fue volviendo un juego de niña. Y así resolverá el día a día, día a día. Sol ya se fue con él y así resolverá el día a día, día a día. Quiero depender. Así sonaba. Así suena, vamos todavía con un tema más si quieren. Vale. Pues estamos, como siguen acá algunas cuestiones técnicas, dándole, robándole un par de minutos a los chicos de Sucio Pop. Vamos con... Bueno, vamos con Ganga Gaga. We'll be right back. Todo el tiempo pienso en una ganga, gaga. Atravesando el muro y la muralla, ya, ya. Y a veces muerdo el polvo, a veces ni te nombro y esta vez me siento mal. Si te doy mucho asco, vuelvo a ponerme el casco. Deberías estirar la cuerda. Yo nunca quise ser un tipo so. Pensamiento blando, gordo, fo. Me comí todo el queso y después te di unos besos. Me agarró bocha de ser. Soñé que te posaba, me río a carcajadas. Qué dolor, tanto placer. Si por ahí te hablan de mí, no les creas a menos que hablen mal. Pido perdón, la orgía me decepcionó. Yo te abriría como a una caja. Decías mientras te caminaba la baba. Pero en la sala de conciertos, estando actual tu ex y tu futura novia ahí. Y hay que reconocerlo, es un mérito llegar a empeorar tan gradualmente así. Si por ahí te hablan de mí, no les creas a menos que hablen más. Pido perdón, la orgía me decepcionó. All of me, why not take all of me? All of me, why not take all of me? Puedo hallar más que dolor en la tormenta. No puedo hallar más que dolor en la tormenta. No puedo hallar más que dolor en la tormenta. No puedo hallar. Ella está loca y grita por las noches. Las setas y las rochas bailan en mi coche. Ella está loca y grita por las noches. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos llegando al final de esta emisión de La Hora Pulenta. Le agradecemos a Nahuel y a todos los chicos de la banda. Impresionante. Que han venido a tocar aún en las condiciones de oscuridad, y demás. Interrupción en el medio, pero creo que terminó saliendo un show caliente. Sí. Y de esos que cuando uno se repone, termina mejor, ¿no? Me gustaría nombrarlos. Sí, por favor. En las dos baterías, Juan Martín Perelió y Pablo Manuel González. ¡Bravo! Y en el bajo, el señor Miguel Ángel Palma. Bravo. Y quien les habla, el señor Nahuel Luis Briones. Muy bien, muy bien.